Unos minutos para alcanzar la una del mediodía. Entramos ya en la recta final de la mañana, pero vamos a quedarnos con un último apunte de actualidad haciendo referencia al ámbito de la formación. Se lo hemos comentado ya en el tiempo de la actualidad en nuestra localidad, pero sin protagonistas. Y ahora vamos a recoger esa misma información, pero con protagonistas. En este caso, con Javier Vidal, técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, porque vamos a hablar de los cursos que se van a impartir por parte del CADE durante este mes de mayo. Javier Vidal, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Pues teníamos oportunidad anteriormente de difundir precisamente la información que nos hacíais llegar en torno a esos cursos, acciones formativas que se van a impartir durante este mes de mayo, tanto en nuestra localidad como en otras poblaciones, a través del CADE de Ubrique y a través del resto de CADEs de la comarca. Y bueno, pues ahora sí que, si te parece, podemos entrar un poco más en detalle, ¿no?, y ampliar esa información. Sí que hay que destacar que el CADE de Ubrique va a poner en marcha un primer curso este jueves 7 de mayo, pero que no se va a impartir aquí en Ubrique, sino en Villalenga del Rosario, porque el CADE de Ubrique también cubre toda esta zona, ¿no?, la zona concreta de la Sierra de Cádiz. Sí, bueno, en CADE Ubrique nosotros cubrimos Ubrique, Benaocaz y Villalenga. Uh-huh. Entonces, nuestro compromiso de hacer, estamos haciendo dos cursos mensuales, pues un poco por variar también, por cubrir también el otro pueblo, pues efectivamente este mes, como comentas, pues vamos a tener un este jueves un curso en Villaluenga que se llama Aspectos Generales del Autónomo. Además, un curso, como hemos comentado otras veces, un curso básico, pero en este concreto, Aspectos Generales del Autónomo, vamos a hablar un poco de todos aquellos aspectos que afectan al autónomo a nivel de legislación, de seguridad social, de fiscalidad, de trámites para crear el autónomo. Y además es un curso en el que surgen muchas dudas, porque y todas esas dudas se van resolviendo a lo largo del curso, porque siempre viene gente muy variopinta, cada uno ha escuchado alguna curiosidad, tiene alguna duda, y se aprende precisamente de los alumnos, que también aportan un valor añadido al curso, en la medida que, bueno, que con sus preguntas y con sus dudas, pues ayudan un poco a clarificar mucho más este aspecto. Entonces, este curso es del todo el autónomo, y en definitiva todos los cursos que damos, mucho más específicos, como aspectos fiscales del autónomo, nómina y seguros sociales, protección de datos, prevención de riesgos laborales, y sin embargo este es un poco un totum revolutum y hablamos un poco de todo, pero es un curso muy completito y muy recomendable. Uh-huh. Y por eso lo vamos a llevar también a Villalenga, porque este lo hemos hecho aquí en Ubrique en otras ocasiones, y ahora lo vamos a llevar a Villalenga, porque ya que llevamos un curso o dos al año a Villalenga, pues por lo menos que sea un curso lo más completo posible para que todos los emprendedores de aquella localidad pues tengan unos conocimientos básicos de todo lo que le afecta a su actividad. Claro, imagino que está destinado tanto a aquellos autónomos ya que, bueno, pues están ejerciendo como tal, ¿no?, y con su negocio en marcha, como aquellos emprendedores que quieran, pues precisamente, convertirse en autónomos y crear un negocio propio, ¿no? Pues para todos ellos, tanto los que están constituidos como los que no, puede ser interesante, ¿no?, ese curso de Aspectos Generales del Autónomo. Sí, nosotros siempre lo abrimos a, por supuesto, especialmente a gente que haya estado por aquí con una idea empresarial, emprendedores que ya han constituido su empresa, que son muy recientes, ahora que salió la orden de autónomo, ha habido un repunte de la creación de empresa con el tema de la orden de ayuda de la Junta de Andalucía. Y, por supuesto, abierto a cualquier asistente que tenga interés, pues ya que lo hacemos, que no son cursos que necesiten una inversión por alumno, sino que los cursos se dan sí o sí, son costes fijos, uh-huh, digamos, pues está invitado todo el mundo. Y ya digo, estamos teniendo mucha gente que ha terminado sus estudios y quiere enriquecer su currículum, porque con todos los cursos se da un título acreditado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues ya digo, para el que ha terminado la carrera, recién terminado sus estudios y está pensando insertarse en el mercado laboral, y todavía no tiene muy claro si es por cuentas ajenas o por cuentas propias, pues por lo menos eso va aprendiendo, y el saber, como decía el refrán, pues saber no ocupa lugar, y en este caso por la formación entendemos que es una inversión de futuro. Una interesante forma, ¿no?, de ampliar conocimientos, en este caso dentro del ámbito empresarial, que bueno, pues en muchas ocasiones forman, ¿no?, como profesionales liberales o te forman en distintas materias, pero después a la hora de adquirir conocimiento de algo tan concreto como es emprender o como es crear un negocio, pues no sabe uno dónde dirigirse, ¿no? Y en este caso, pues aquí se ofrece esa posibilidad a través de estos cursos, aspectos generales del autónomo, que se imparte o que se va a impartir este 7 de mayo en Villalonga del Rosario. ¿Exactamente dónde, Javier? En el mismo ayuntamiento. Uh-huh. Si está, hay gente que está interesada, de todas formas, que no se preocupen, porque ya digo, este curso lo hemos hecho, en cualquier caso vamos a lo largo del año, si no ya el año que viene vamos a traer este mismo curso, y en o otro cualquiera, que en definitiva vamos a tratar los mismos temas, lo que pasa que en otros cursos vamos a centrarnos más en otros aspectos más concretos, pero vamos, que en definitiva digo por la gente de Ubrique que no se preocupe, que este curso más tarde y más temprano lo vamos a repetir aquí en Ubrique. Sí, además, como también imagino que pues habrá información que vosotros ofrecéis que va actualizándose cada día, ¿no? Aspectos nuevos, ¿no? Según también los cambios en la legislación y demás, pues siempre conviene refrescar los conocimientos en torno a estos temas, ¿a que sí? Sí, además, precisamente, creo que fue el jueves pasado, que hubo Consejo de Gobierno, Consejo de Ministros, pues que se hizo precisamente el jueves, porque el viernes era fiesta, era el 1 de mayo, pues se introdujeron unas novedades bastante importantes para el tema de para los autónomos, que si quieres más adelante, cuando salga la ya publicado oficialmente, pues lo comentamos, pero que es bastante interesante y un poco en la línea de fomentar el trabajador autónomo, que siempre ha sido el más castigado en la legislación, bueno, no en la legislación, a nivel de legislación mercantil, y poquito a poco pues se están dando facilidades para fomentar el trabajador autónomo como otro tipo de sociedades. Convencidos todas las administraciones, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, de que quien crea realmente el riqueza en un territorio, pues en definitiva es el empresario, sea sociedad, sea autónomo, y en definitiva, y ahora lo que se está haciendo desde todas las administraciones, pues fomentando esta emprendeduría. Claro. Es lo que interesa. La pequeña y mediana empresa, ¿no?, que es la que sostiene el país, al fin y al cabo está formada principalmente por autónomos. Sí que en cualquier caso, bueno, desde aquí el ámbito autonómico se trabaja también en este marco con esas ayudas, ¿no?, que comentabas anteriormente y que salen de manera periódica, ayudas para el autónomo, para su constitución y bueno, pues con una serie de financiación concreta, ¿no?, destinado a este marco, a este ámbito. Sí, bueno, y esta normativa que salió el jueves, bueno, que no ha salido todavía publicada, pues esperamos, han avanzado que ahora se puede estar cobrando el desempleo y hasta 9 meses y estar dado de alta como autónomo. Que hasta este momento pues existía el pago único, la prestación contributiva por pago único, pero ahora, a partir de ahora, pues incluso si no quieres pedir el pago único, pero no pierdes tu paro, o puedes guardarlo para más adelante. En definitiva, se puede contratar ahora, a partir de ahora se puede contratar sin perder la bonificación que hay ahora, que hasta ahora la bonificación que hay establecida para los autónomos se pierde en el momento que contrate, aunque la vuelva a recuperar si se pierde la contratación, y eso era un poco un contrasentido, ¿no? Porque no se sabía si se estaba fomentando crear empleo o se estaba fomentando destruirlo. Entonces, pues eso ya cambia, y en fin, algunas novedades que supongo que la normativa que salga pública pues lo irá entrando un poco más en materia e irá concretando, y comentamos que en su momento pues no tenemos ningún problema en comentarlo por la radio y lo hablamos entre todos. Pues estaremos muy pendientes también y dispuestos a informar conforme, bueno, pues se publique, ¿no?, esa normativa y se dé a conocer para poder difundirla de la mano de un experto en este caso, a través del CADI, a través de Javier Vidal, porque si no a nosotros se nos puede escapar, ¿no? Se nos puede escapar algunos temas importantes de interés, y claro, vosotros estáis trabajando, además sois profesionales de esto, dedicáis a ello, así que conocéis perfectamente lo que puede interesar y lo que no, ¿no? A los futuros autónomos o a los autónomos que ya están constituidos como tal. Bueno, pues como decíamos, tenemos ese curso este jueves a través del CADE en Villaluenga del Rosario, en el Ayuntamiento de Villaluenga. Allí se va a hablar sobre aspectos generales del autónomo. Luego ya en nuestra localidad, un poco más tarde en el tiempo, el 21 de mayo, el próximo jueves 21 de mayo, tendrá lugar otro curso en nuestra localidad dedicado en este caso a los idiomas, al inglés de los negocios, ¿no? Un curso básico sobre inglés de los negocios para, bueno, pues que aquellas personas interesadas también puedan adquirir conocimientos en esta materia. Sí, además un curso que está teniendo una demanda creciente porque porque todo el mundo tenemos más o menos una idea de inglés, más o menos avanzado, pero este curso está enfocado al inglés empresarial, es decir, entonces cómo se explica cómo se redacta una carta comercial, cómo se redacta un currículum, cómo se contesta una carta. Y es verdad que, vamos, cualquiera que hayamos estudiado algún idioma, pues no, aprende pues lo típico, a comentar, los caballos corren por el campo, buenos días, buenas tardes, no sé cuánto, frases muy típicas, pero sí. Después no hay formulismo para el tema de los negocios, que son muy concretos, y la vida se te ocurriría... una traducción libre no se saldría espantoso, y son formulismos que se utilizan y que son específicos para este inglés de los negocios, y eso es lo que vamos a ver en este curso, que como digo, pues está teniendo una demanda creciente, está interesante y es básico, como se llama el curso, Basic Business English, entonces es básico. Es de negocio y es inglés. Ya más adelante pues introduciremos el francés o el chino o el japonés, pero por ahora vamos a centrarnos en el inglés, que digamos también el idioma universal para la empresa y para los negocios. Claro, que prácticamente es necesario, ¿no? En cualquier ámbito de la vida a nivel mundial, pero sobre todo más en los negocios. Sí, porque además, bueno, yo creo que para todo, estamos viendo, cualquiera que haya viajado en cualquier lugar del mundo, donde menos te lo esperas, todo el mundo, que por mínima cultura que tenga, sabe inglés. Sí. Y sin embargo, aquí en España tenemos un nivel muy bajo general. Sí. Y tú vas de viaje a cualquier lado y todo el mundo, a poco que tenga menos de 70 años, pues te habla inglés perfectamente, ¿no? Y es el idioma que se está implantando casi universalmente. Entonces, pues es importante que lo aprendamos, y por supuesto a nivel empresarial, pues, y sobre todo empresas de aquí de Ubrique, como que están tratando y que tienen proveedores y tienen clientes de todos los países del mundo, pues el inglés es universal, y el inglés de los negocios pues es fundamental para cualquier empresa que tenga una mínima perspectiva de internacionalización. ¿Para qué va a servir exactamente este curso? Por ejemplo, para aquella persona que quiera establecer contactos con, el ámbito internacional, para generar negocio. Igual para eso no, porque es demasiado, ¿no? Es aspirar demasiado, pero para algo más básico sí que sirve, ¿no? Sí, vamos, ¿verdad? Cuando hablamos de carta comercial, evidentemente, pues una carta comercial puede ser de una pequeña empresa, muy humilde, pero también puede ser una gran empresa. En definitiva, se utilizan una serie de formulismos y de una fórmula ya establecida, que a lo mejor aquí decimos, pues encantado de conocerle, o un Dios sirva a usted muchos años, a lo mejor esto aquí pues queda antiguo, pues imagínate, eso mismo, si tú traduces literalmente... o traduce o utiliza una fórmula un poco anticuada y la utiliza en una empresa, llega a una empresa de Inglaterra o de Checoslovaquia o de la República Checa, pues pueden decir, mira este pobre que desgraciado, todavía el inglés tan antiguo que está utilizando. Pues por lo mismo ya esas fórmulas se van actualizando y hay que no traducir literalmente, sino utilizar esos formulismos cada vez más, que se actualizan y que se utilizan en el tráfico diario. Y que digo que una carta que sale al exterior de nuestra empresa también forma parte de la imagen de nuestra empresa. Entonces, si esa carta está redactada pulcramente, de una manera pulcra y en un inglés mínimamente aceptable, pues va a dar una imagen y va a ayudar a que la imagen de nuestra empresa sea mucho más seria que si... Si traducimos del Google Traductor o si utilizamos nuestra inventiva y nos imaginamos cómo sería eso en inglés. Sí, y bueno, todo ello, por tanto, haciendo referencia al inglés hablado, ¿no? Al inglés escrito, ¿no? Que no hablado en este caso. Sí, claro, por supuesto. Centrándonos en eso. Y cartas, y contestando un poco a la pregunta que me hiciste antes, pues eso, cartas comerciales, el epistolario que puede haber entre dos empresas, entre cliente y proveedor, que tengan que establecer algún tipo de contacto comercial o puedan presentarse como empresa. Sí. Y también, mirando también al otro público que tenemos, que también nos viene, pues eso, estudiantes que han acabado la carrera y eso, también hablamos un poco de cómo redactar un currículum, también hablamos de cómo hacer una carta de presentación en inglés, porque ahora hay muchas personas interesadas en ir en otros países, y entonces también nos dedicamos una parte del curso también a hablar un poco de ese tema. Pues hay que también, por tanto, sean posibles alumnos, futuros alumnos de este curso que se va a impartir el próximo 21 de mayo en nuestra localidad a través del CAD de Dubri, que será de 10 a 2 de la tarde. Y bueno, pues como siempre decimos, se tienen que escribir, pero prácticamente no es necesaria una reserva de inscripción, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que hay que realizar ese paso previo de inscripción. Sí, vamos, recomendamos y agradecemos que, por supuesto, pues están invitados todo el mundo, y es de 10 a 2 el jueves 21 de mayo, pero eso que es un poco para prever la gente que más o menos nos puede asistir y tener un control un poco para... Pues agradecemos que nos llamen al 856-588-8004 o nos escriban un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. A través de esos medios podrán ponerse en contacto con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique e informarse de estas acciones formativas, la de inglés que se va a impartir el 21 de mayo, y también para Villalenga del Rosario el curso de aspectos generales del autónomo, que tendrá lugar este jueves, como decíamos, en el Ayuntamiento de Villalenga. Javier, ¿qué más en cuanto a la acción formativa prevista para el mes de mayo? Pues nada, como hemos comentado otras veces, esta formación está disponible para todo el mundo, pero además para toda Andalucía, es decir, se está dando en todos los CADE de Andalucía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier ciudadano de andaluz, cualquier andaluz, puede acudir a cualquiera de los CADE de Andalucía a recibir la formación. ¿Cómo se entera? Pues entrando en andaluciaemprende.es, en la parte de formación ve toda la oferta formativa. En ese sentido, pues aquí en la sierra, por centrarnos un poco en la sierra, en este mes, el 6 de mayo, que sería mañana, en Grazalema se impartiría calidad en la empresa, como una parte importantísima para un crecimiento de la empresa, implantar un sistema de calidad. Y se hablaría de todos los sistemas de calidad que existen en la actualidad. El 7 de mayo en Olvera en el municipio de Algodonales se hablaría del itinerario del emprendedor. El 13 de mayo en Puerto Serrano, sería gestión de recursos humanos en la empresa. El 20 de mayo en Olvera, forma jurídica y trámite de constitución. El 27 de mayo en Villamartín, el curso de riesgos laborales, también de 10 a 2, y el jueves 28 de mayo terminaríamos, digamos, el itinerario informativo de mayo en la sierra con un curso de básico de nómina y seguros sociales en Prado del Rey, que además, que es del CAD de Prado del Rey, pero se impartiría en Sahara de la Sierra. Digo, este concretamente, el de nómina y seguros sociales, se impartiría el mes que viene en Ubrique. Digo, por si también hay gente interesada, pues que sepa que el mes que viene lo vamos a tener también en Ubrique. pero si le corre prisa, pues nada, el 28 de mayo lo tienen en Prado del Rey, uh-huh, en Zahara. Son las distintas localizaciones, ¿no?, de los CADES que existen en la comarca, en su entorno, y también la zona que cubren, ¿no? En el caso de Ubrique, como decíamos, el CADE de Ubrique, el CADE de nuestra localidad, pues no solo oferta el servicio a lo que es los ciudadanos ubriqueños, sino también a los vecinos de Benaocaz y de Villolenga del Rosario. De ahí el que, bueno, pues en alguna otra ocasión también se desarrollen cursos en estos municipios, en estas localidades, y lo mismo ocurre con el resto de CADE, ¿verdad? Pues Javier, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más, y si no, pues sí que te agradecemos el que nos hayas atendido como siempre, recordando que este jueves 7 de mayo se imparte ese curso de aspectos generales de la autonomía villaluenga, y el próximo ya jueves 21 de mayo llegará el curso de inglés empresarial básico en nuestra localidad. Nos quedamos con ese recordatorio, lo comentaremos no obstante aquí también en la sintonía de la mañana para aquellas personas que estén interesadas, y bueno, pues te agradecemos como siempre el que nos hayas atendido del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Gracias a vosotros, y quedamos emplazados para cuando salga pública la normativa nueva de autónoma que afecta al autónomo, pues si queréis pues lo comentamos por antena para informar a la audiencia, que yo creo que es interesante lo que se ha avanzado desde el gobierno. Por supuesto que sí, recogeremos también toda esa información en torno a la nueva normativa para autónomos. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre. Buenas tardes. Hasta luego.